Cuando existe una evolución, se debe entender el pasado. Cuando se entiende el pasado, se mira el futuro. Metamorfosis. Una revisión del rock and roll para entender el presente. Mirar atrás es entender lo que hay adelante. Metamorfosis en Rock and Radio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da gusto saludarlos de nuevo en un programa más de Metamorfosis. Y bueno, este programa en su formato de podcast ha sido subido cada martes, ¿no? Ya tenemos algunos programas anteriores. Y bueno, agradecemos a las personas que nos han escuchado y nos han contactado, se han tomado la molestia de escribirnos, ¿no? Vía correo electrónico o vía Messenger, ya que bueno, todo esto nos enriquece y nos hace saber si vamos por buen camino, ¿no? Por así decirlo. Por cierto, el pasado sábado 26 tuvimos la primera fiesta de Rock and Radio. Y bueno, muchas gracias a las personas que asistieron y a las que no, bueno, pues más o menos les voy a platicar cómo estuvo. Aunque durante toda la semana en los programas vamos a estar platicando de la fiesta. Bueno, voy a dar mi opinión personal, ¿no? Y bueno, creo que faltó más que nada rock, ¿no? Que es de lo que realmente se constituye esta estación. Y bueno, el lugar, pues el Goa Lounge no nos abrió las puertas tan bien como esperábamos, ya que pues nosotros les llevamos gente y ellos como que pues, nos cerraron las puertas. La gente esperaba que grabáramos y bueno, escucharnos, ¿no? Porque no tenía sentido que grabáramos dos programas y solamente lo íbamos a escuchar las personas que estábamos alrededor. Pero bueno, una disculpa por eso. Pero bueno, las cosas siguen y esperamos que las siguientes fiestas sean mejores. Claro, van a estar mucho mejores, así que no se despeguen. Ya después daremos datos y cuándo será la siguiente fiesta. Pero bueno, vámonos con la primera canción. Y es una noticia triste, ¿no? Ya que acabo de enterarme que el día de hoy, bueno, no se detectó el cáncer, no se le detectó el cáncer a este hombre el día de hoy, sino que ya tenía un tratamiento. Es Tom Hamilton, el bajista de Aerosmith, y por eso le vamos a dedicar la primera rola. La primera rola se llama Walk This Way. Regresamos en un segundo para platicar un poquito más de Aerosmith. Love was here to stay. What you talking to? Walk this way. Walk this way. Bueno, acabamos de regresar, acabamos de escuchar la canción de Walk This Way, un clásico de esta banda estadounidense. Realmente ubicamos esta banda más que nada por el vocalista, ¿no? Steven Tyler, que bueno, tendría una hija bastante, bastante guapa y bastante exitosa, ¿no? Que es Liv Tyler. Y bueno, esta chava, pues la recordaremos, ¿no? Por papeles tan importantes como en El Señor de los Anillos. No recuerdo el nombre del personaje que interpreta, pero bueno. Esta banda nace en 1970 y bueno, es considerada como una de las grandes pioneras del hard rock, ¿no? Y ya hemos hablado más o menos de las influencias y cómo ha ido evolucionando el hard rock durante esas décadas. Pero también es muy importante, aunque yo retomaría a Aerosmith como una banda demasiado comercial, ¿no? Más que nada para nuestros tiempos, o por lo menos los tiempos que me han tocado vivir. Yo no ubico a Aerosmith sin tener algunas baladitas o canciones que pegan, ¿no? Por ejemplo, el soundtrack de la película Armageddon, con la canción de I Don't Wanna Miss a Thing. Bueno, siento que es de las rolas demasiado comerciales y como que ya se estancaron, ¿no? Muy al estilo Bon Jovi. No sé cuál sea la tirada. Encontraron la fórmula para vender demasiados discos. Pero bueno, retomando el tema de Tom Hamilton, se detectó hace algunos meses, ¿no? Y bueno, el tratamiento para combatir el cáncer terminó hace 7 semanas. Bueno, duró 7 semanas más bien. Y bueno, tiene que permanecer en reposo durante algunas semanas, aunque él dice que va a estar ya listo para continuar la gira, ¿no? Con esta banda. Aunque bueno, retoman la gira junto con Motley Crue, que iniciará el 14 de septiembre por Estados Unidos. Pero este Tom Hamilton no estará, estará sustituido, ¿no? Bueno, ojalá y se mejore, y pues es como van los grandes rockeros, ¿no? Las grandes leyendas, cómo van teniendo problemas durante el paso del tiempo, ¿no? La verdad es muy triste, pero bueno, hay que seguir con esto, y ojalá y Aerosmith no deje de dar giras, ¿no? Que creo que es lo más importante, ¿no? Escuchar las canciones del pasado. Pero bueno, ahora vámonos con la siguiente banda, que pues no deja de ser tan importante, aunque pues ya lo último que nos toca vivir de esta banda es como que ya muy triste, ¿no? Porque creo que perdieron la esencia. Más bien, como que es triste pensar que la esencia era el alcohol, ¿no? De esta banda, ya que algunos lo recordarán con su apodo de alcohólica. Bueno, más bien metálica. Y bueno, esta banda liderada por Jason. Y bueno, vamos a escuchar la rola que viene en el álbum negro. Bueno, más bien metálica se llama el disco. Se llama Enter Sandman. Regresamos en un segundo. We'll be right back. Acabamos de escuchar Enter Sandman, una de las canciones más importantes para Metallica, que viene, bueno, en el álbum, yo creo que más importante de esta banda, aunque para muchos no lo consideran como el mejor, pero bueno, creo que es de los más importantes. De hecho, en este disco, obviamente el álbum negro, me estoy refiriendo, que bueno, chistosamente, ¿no?, retoman como el álbum blanco de los Beatles, que solamente le pusieron los Beatles, bueno, The Beatles, era el nombre, y en este solamente se llamaba Metallica, y los fans lo autonombraron el álbum negro, y así es como lo conocemos ahora, ¿no?, que tiene una serpiente muy, muy tenue en la portada. Y bueno, recordar esta banda es demasiado polémico, ¿no?, porque, bueno, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver el documental de Some Kind of Monster, editado en 2005. De hecho, no sé, es muy triste ver la evolución, ¿no?, de esta banda, como el mismo bajista Jason Newsted, perdón, deja la banda. Entonces, bueno, como que vienen todos los problemas, ¿no? Entonces, pues decidieron grabar un documental para que los fanáticos vieran cómo grababan el disco Saint Anger. Y bueno, la verdad vemos cómo el grupo está dividido, cómo James Hetfield empieza a tener problemas y, pues bueno, con su alcoholismo, ¿no?, y con su carácter, entra a rehabilitación, reaparece meses después. Y bueno, es muy triste, ¿no?, escuchar más bien el Saint Anger, se me hace ya como que al estilo de Linkin Park o cosas así. Y bueno, el nuevo integrante de esta banda es Robert Trujillo, que bueno, esta banda ha tenido diferentes alineaciones. Por ejemplo, Cliff Burton, que murió en 1986, que pues muy triste, ¿no?, en un accidente en un autobús. Y pues bueno, ver a su compañero que se moría delante de ellos debió de haber sido muy triste, ¿no? Además de la historia de Dave Mustaine, que es el guitarrista de Megadeth, el fundador también de esta banda, que bueno, fue guitarrista de Metallica durante varios años, hasta que de repente en una gira, chistosamente, pues ya no lo aguantaba, ¿no? Entonces decidieron contratar a otro bajista, bueno, a otro guitarrista, perdón, y bueno, él se acababa de despertar, y nada más se le acercó Lars Ulrich y James, y le dijeron, pues ahí está tu boleto de autobús, por favor regrésate a tu casita, ya no te queremos. Y pues fue chistoso, ¿no?, esa anécdota. Y polémico, por ejemplo, el pleito que tuvieron con Napster en 2000, diciendo que no era justo que bajaran las personas de música por internet. Yo estoy totalmente de acuerdo, aunque yo sí utilizo esta herramienta para escuchar más música, pero bueno, también compro los discos originales. Así que bueno, ojalá y no dejen esto de comprar los discos. Vamos a escuchar una de las leyendas más importantes del rock and roll. Regresamos en un segundo. acabamos de escuchar a uno de los grandes músicos para que han existido en la historia del rock and roll, nada más y nada menos que George Harrison, con la canción What Is Life, que viene en el álbum All Things Must Pass, y bueno, uno de los mejores proyectos ya de los Beatles individuales, y para mí es el mejor Beatle, ya que era muy versátil, podía tocar tanto canciones hindús como también, no sé, rock and roll, ¿no? Como lo fue haciendo, y además obras caritativas como el concierto para Bangladesh con grandes músicos, entre ellos Bob Dylan. Y bueno, la recomendación de esta semana, para que no quede, es la gira que dio Pink Floyd, ya no liderada por Roger Waters, sino nada más por David Gilmour. Y bueno, esta gira fue en 1994, se llama Pulse, y bueno, ya se puede encontrar el DVD también, que está bastante bueno. Y esta gira es importante, y este disco también, porque vienen canciones muy, muy, muy representativas de esta banda. Además de que se avientan completito el Dark Side of the Moon. Pues no sé, siento que es de las obras maestras que pudo haber hecho Pink Floyd. Pero bueno, desgraciadamente el tiempo se nos ha terminado. Podría seguir platicando durante horas acerca de estas bandas, pero bueno, tenemos que apegarnos a un tiempo específico. Mi correo electrónico para que me contacten es treco-2m3@hotmail.com. Se los deletreo, es treso-2m3@hotmail.com. La página de internet para que revisen todos los podcasts de todos los programas, que están bastante interesantes, es www.rockandradio.tk. Ahí estaremos ya subiendo nuevos proyectos que ya están en puerta, de hecho, bastante interesantes. Por favor, no se despeguen de la programación de Rock and Radio. Mi nombre es Luis. Nos vemos el próximo martes con más bandas y pues más música interesante y comentarios acerca de estos grandes pioneros del rock and roll. Nos vemos. Ten cuidado, el rock se está apoderando del internet.